Intendente, buen día. ¿Cómo buen está día. Viviendo el momento del país con los cambios en economía y en diferentes ministerios en las últimas horas? Mira, preocupados como todos, haciendo muchos análisis interiores, y no te diría deseando de que encuentren rumbo, encuentren salidas económicas, encuentren paz social, así que por supuesto se vayan fortaleciendo para el bien de todos, o sea, no podíamos seguir así que bueno, deseo con toda franqueza esperar y desear, ¿no es cierto?, que la interna del gobierno nacional, que es evidente, encuentre los caminos para que encuentren un norte y estemos mejor todos los argentinos. Y espero también que Massa, que ha sido intendente dos veces en Tigre, vea y analice medidas para que nosotros podamos tener, por supuesto que es provincial, ¿no? Mayor autonomía, un manejo más simple, manejo no tan burocrático, papelerías menos, o sea, se puede hacer muchas cosas y mejorar muchísimo la actividad municipal, que es definitiva, que es donde va todo el mundo, donde vive, ¿no es cierto?, y nos encuentra siempre. Así que bueno, también espero que esto de a poco podamos ir avanzando, ¿no? Así que bueno, esto es un comienzo, me parece a mí, un nuevo comienzo del gobierno, que lo fundamental es que se encuentren ellos y digan cuál es el norte y bueno, y busquemos diálogo y consenso para salir de esto y pensar todos en positivo y el año que viene, cuando se vote, la gente decidirá el mejor programa, que espero que los partidos o los frentes lo presenten, ¿no? Programas que sean creíbles y posibles de llevar adelante. Intendente, habla justamente de lo que ha quedado a la vista, que es las internas que hay dentro del oficialismo, ¿no? Una alianza que evidentemente tiene problemas y bueno, ahora es a Massa a quien le toca enfrentarlos. Pero veíamos en el día de ayer, en lo que fue la votación por el aumento del boleto, dentro de lo que es aquí el oficialismo, que el bloque del PRO, que si bien tiene una alianza en Juntos, ha votado en contra, y no es la primera vez que se posicionan o que marcan cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo de aquí de Tandil. ¿Cuál es su mirada sobre esto? ¿Esta alianza se ve debilitada? Hay que ser honesto, no la veo. Ellos hicieron enseguida su bloque. En democracia todo el mundo tiene derecho. Los argumentos de ayer son rayanos en, ¿cómo les puedo decir?, en mucha simpleza. Se hizo el pedido el año pasado del costo de boleto y salió unos 24 pesos. O sea, los pedidos que usted hace de estudios de costos se pagan, no son gratis. Si el año pasado dio 94, ¿por qué va a pedir otro nuevo hoy? ¿Qué pasó? ¿Bajó todo? Ahora, Juan Manasoni cada vez se diferencia más de el bloque de Juntos. ¿Esto tiene que ver con lo que son las próximas elecciones, un posicionamiento político? Bueno, ha dicho algunas cosas que están fuera de contexto. Por ejemplo, ha dicho que yo ya me postulé como candidato a intendente. Y no es así. No es así, bajo ningún punto de vista. Pero dije, sí le gustaría. Si usted me deja hablar, vamos a estar mejor. Yo dije que no tendría inconveniente si me siento bien y si el partido lo ve y lo decide, estoy dispuesto, es nada más. Yo eso no creo que haya sido una postulación. Muchos lo tomaron como que sí. Bueno, yo creo que no, porque hay otros candidatos también que pueden ser, ¿no es cierto? O sea, no, porque no me gusta que pongan palabras que yo no he dicho. Yo he dicho que si estoy en condición y el partido mío me da la oportunidad, no tendría ningún inconveniente. No me postulo. Cuando usted se postule, si yo soy el candidato, o me confundo. No, no, está bien. Bueno, eso lo dije. Y lo otro es el ADIS, igual hay un estudio de costos del año pasado que es superior al boleto nuestro. Pero además ha marcado permanentemente cuestiones que tienen que ver con procedimientos, es decir, marca permanentemente cuestiones como por ejemplo lo de los contenedores que tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante y unas cuantas cosas más, generalmente son de procedimiento. Bueno, es una forma de trabajar de ellos. Tendríamos que estar mejor trabajando mucho más unidos, ellos no lo ven así. Nosotros vamos a hacer la información de los contenedores, usted para agregar algo complementario no necesita, pero para futuros presupuestos hay que elevarlo y lo vamos a elevar, no hay ningún inconveniente. Se quieren diferenciar, bueno, la gente, lo importante es que la gente analice, la gente lee, no hablar tanto nosotros, la gente está cansada de todas estas cosas, y la gente, por supuesto, a lo mejor los títulos que a veces ustedes hacen, con toda franqueza, se lo digo, dicen una cosa y la lectura abajo dice otra. Esto es cierto, hay que decirlo también de cara a los periodistas. Si la gente analiza cómo son los costos del año pasado, bueno, tenemos una inflación de galopante, ¿qué le van a dar? ¿Un costo menos? Intendente, le van a dar hay boletos superiores en todos los lugares, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Buenos Aires han aumentado también un 40%, y no creo que en Buenos Aires gobierne otro partido que no sea el PRO. Intendente, ¿cómo está la situación con los docentes municipales y con el tema de la SICOP? Mira, todo está con los docentes municipales, está en conversación, en charla. Indudablemente siempre vas a tener, por eso te estoy diciendo que ojalá encuentren un rumbo, un camino, porque cualquier sueldo que vos pongas ahora, estás en baja con la inflación que hay, no le alcanza a nadie. Entonces nosotros recibimos como intendente todos los problemas habidos y por haber, y yo estoy pagando lo que el pueblo puede pagar. Yo no estoy, tengo que tener el municipio equilibrado, que gracias al equipo el municipio está equilibrado, paga los sueldos, paga los aguinaldos, pagamos a los proveedores, vos ves que hacemos obra, estamos haciendo asfalto, estamos haciendo cordón cuneta, mantenemos 5 hospitales, no es fácil, indudablemente la gente también tiene que estar bien, vos aumentás y no alcanza, así que se está estudiando. Porque cualquier movimiento que vos hagas, cualquier pieza que muevas, el aumento va a ser para todos. Y entonces, ¿cómo haces para pagarlo? Haces como hizo el de Ensenada, que aumentó un 25% del presupuesto hace 15 días, después de haberlo aumentado. Nosotros estamos con el aumento de que se aprobó en diciembre, ¿no? ¿Y SICOP? Y es otro país. Y SICOP está todo en la parte legal, no te puedo decir otra cosa. ¿Habían pedido una reunión con usted? ¿Todavía no está concebida? No, hasta que no decida legales todo el estudio, ¿viste? Que hay que hacer, está la SICOP, la Asociación de Profesionales. Yo he dicho una palabra de que si ellos conseguían la personería gremial, yo la iba a respetar. Ha habido algunas modificaciones, pero espero poder cumplirla y ver qué pasa, ¿no? Gracias. Gracias.